Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas noches, bienvenidos a Crash Clásica. Aquí, como todos los lunes, estamos en las ondas con todos vosotros para recordar que existe algo que se llama la música clásica. Bueno, ya sabéis, somos unos apasionados. Muy buenas noches, David. Totalmente de acuerdo. Buenas noches, Esther, que está Esther aquí. Tenemos aquí un convidado de piedra. Bueno, vamos a referirnos ahí a ver si le entra un poco la vergüenza. Un poco tímida, ¿eh? Es muy tímida. Esther, ya vino alguna otra vez por aquí de espectadora. Hay que pedir disculpas porque fuimos infieles a nuestro compromiso quincenal. La semana pasada que nos tocaba el programa no lo hicimos por indisposiciones varias, pero henos aquí, otra vez volvemos a la carga. Bueno, el programa de hoy es una sorpresa para Enrique, es un regalo sorpresa en realidad, porque hemos traído como invitado al programa a un oyente, cosa que nunca hemos hecho, pero evidentemente son la gente más importante de este programa son los oyentes. ¿Oyentes? Sí. El problema que yo tenía es que los oyentes que encontraba eran todos sexagenarios como poco. Yo pensaba que solo nos oía mi madre y sus amigas. Pero resulta que hay una persona que tiene poco más de 40 años que es oyente habitual, no digo que siempre, pero que ha escuchado alguno de nuestros programas. Joder. Y entonces la tenemos aquí y entonces hoy va a poner el punto de vista del oyente del programa. Ella es Esther López Caballol, que es como Super López, pero en chica. Esther es trompetista y entonces vamos a hacer un programa dedicado a la trompeta, lo cual hará las delicias de Enrique porque es su instrumento favorito, por no decir fetiche. Bienvenida, Esther, y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Es que entonces va a poner la voz y la música. O sea, que ella va a participar y todo. Mira, sí, qué sí, bien. Lo va a hacer ella el programa. Por fin. Y Enrique, las preguntas hoy, por Dios, vas a hacerlas tú. Yo voy a intervenir lo menos posible. Pocas veces en eso tu vida vas a tener una hora, un trompetista una hora a tu disposición. Entonces, habla hoy o cállate para siempre. Esther, nos traes tú la música. Empezamos, ¿quieres contarnos algo o pasamos a la música directamente? Como te apetece a ti. Como queráis. Como quieras. ¿Pones un poco de música para abrir boca? Venga. Ponemos un poco de música. ¿Cuál es tu primera propuesta? Pues mi primera propuesta, siguiendo un poco la historia de la trompeta y remitiéndonos a sus orígenes, os propongo escuchar a un trompetista sueco que se llama Niklas Eklund, que toca la trompeta natural muy bien. Y os propongo una obra de Händel, de una cantata que escribió para el cumpleaños de la reina Ana, que en inglés se llama Eternal Source of Light Divine, que hace referencia al nacimiento precisamente de ella. Así que. Pero antes quisiera hacerte una pregunta. Dime. ¿Qué diferencias hay entre la trompeta actual y la trompeta que nos estás hablando tú ahora? Porque una vez te pregunté y me decías que era muy difícil tocarla. No todas, las diferencias todas. Todas, ¿no? Claro. Todas, porque esa trompeta que vamos a escuchar es básicamente un tubo curvado, contiene dos curvaturas y se abre al final en la campana. Y no tiene más que... antiguamente no tenía ningún agujero, ahora hay algunas trompetas que para temas de afinación y para facilitar la vida a los trompetistas y no provocar suicidios, hay estos tres o cuatro agujeros para modificar la afinación, algunas notas salen con más facilidad para igualar el registro, etcétera. Pero con la trompeta actual, pues claro, la trompeta actual tiene pistones, que eso hacen que se abran ciertas válvulas dentro de la trompeta y el tubo se agranda o se acorta dependiendo de cada vez que tú aprietas uno de esos pistones, ¿no? Y eso, a ver, sigue siendo difícil, ¿eh? Pero lo facilita bastante. Resumiendo, Enrique, es como una trompeta sin botones. Exacto. Tienes que hacerlo todo con los labios y la lengua, ¿no? Exacto. No, pero es que ya te digo, me parece algo, yo alguna vez que lo tengo visto, me parece una complejidad increíble, porque muy bien esfuerzo y todo, no sé, una cosa... Sí, en la trompeta en esa época, igual que ahora, lo que pasa es que ahora con el tema de las válvulas y los pistones, pues tienes más puntos de referencia, pero en ese momento era básicamente un control de aire y de presión, y de que es la base de la trompeta, ¿no? Y de contraer la musculatura de los labios para hacer un sonido más agudo o más grave. Bueno, vamos a escucharlo, ¿no? A ver qué dicen nuestros, qué opinan nuestros oyentes. Muy bien. Sonido realmente maravilloso, me encanta el sonido de este tipo de trompetas, una cosa me fascina, desde que era chaval, es una cosa curiosa, a mí la trompeta siempre me gustó, toda la vida, tomé todo tipo de trompetas, desde la que tocan en Cuba hasta de Nueva Orleans, hasta esta, es un sonido que siempre... Yo cuando estaba en el colegio mayor, poco la gente lo sabe, estaba en una tuna que éramos nosotros, y entonces como yo no sabía tocar nada, me dieron una trompeta. Bueno, para sacarle sonido a aquello, me volví completamente loco, porque además nadie me enseñó. Le llegué a sacar algo, pero lo peor era que los labios se me hinchaban, se me ponían como gordos. Claro, yo, la complejidad de tocar también tienes que enseñarte a la hora de cómo utilizar la lengua, los labios, porque me fruga que tendréis muchas enfermedades profesionales con ese ejercicio, ¿no? Sí, sí, sí que las hay, sí. Y es muy, muy triste, muy poco investigado, muy poco conocido, pero de hecho tengo compañeros muy cercanos que han sufrido lesiones que son muy complicadas de diagnosticar porque es una zona del cuerpo que ha sido muy poco estudiada, donde la musculatura es muy pequeña, hay cientos de músculos, y saber exactamente qué es lo que ha dejado de funcionar, eso cuando no, cuando hay verdaderamente una lesión, cuando no, que lo sufren muchísimos otros músicos de otros instrumentos, pues lesiones... digamos a nivel psicológico que hacen que la musculatura en un momento dado se paralice y no puedas tocar. Crucemos los dedos. Yo creo que se habla poco de eso. Llegados a este punto, no aprovechar para desde aquí mandarle nuestros mejores deseos a una persona que es amigo de ambos, que es justamente el primer trompeta de la voz de la Orquesta de Bilbao, que es Miguel Torres, como el del vino, sí. Que es un aristócrata de la trompeta, es una persona de una elegancia, una finura tocando, y ahora mismo está peleándose con una lesión de estas. Entonces le deseamos, si igual hasta, no creo que escuche el programa entero, pero igual hasta minuto 10 llega, Miguel, se lo salud escuchar, y república. Okay, te digo, muchas veces nos olvidamos de las enfermedades que tienen los músicos, diferentemente de su instrumento. En el caso de la trompeta, aquella vez, yo tenía yo 20 años, y me puso aquello en los labios y empecé a soplar, yo creía que me moría ahí. Me moría. Bueno, horrible. Quiero agradecer la lección de esto para empezar, porque es una música de una delicadeza, una belleza, y que desmonta un poquitín esta idea que tenemos de la trompeta, como que es un instrumento bélico, ¿no? Que sirve para derribar murallas de Jericó. Esas son las gaitas. Y que yo, mira, una cosa que puedo atestiguar es que los trompetas, en contra de esa imagen que tenemos de ellos, suele ser gente muy tímida, almas sensibles y espíritus huidizos y muy tímidos. Bueno, siempre hay el típico notas por ahí, como en todo, ¿no? Pero tenemos esa idea del trompeta como el macho alfa de la orquesta y tal, y no. No, y no siempre es así. Esto me recuerda una vez que coincidí precisamente en el escenario con Esther tocando, que era un concierto que presentaba Pachi Poncela, y para presentar la trompeta decía: este es un instrumento que sirve para derribar las murallas de Jericó, también sirve para anunciar la llegada del séptimo de caballería, es decir, de los amigos, también sirve para anunciar la llegada del enemigo. Y en ese momento nos hizo tocar la marcha nupcial de Wagner, que empieza con la trompeta y es cuando llega la novia a la iglesia. Sirve para todo. Sí. Pachi, un saludo. Para todas las ocasiones. Para todas las ocasiones. En todas las ocasiones. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Pues ahora os propongo escuchar, siguiendo un poco con el barroco, un concierto que originalmente estuvo escrito para violín, concretamente el concierto en la menor de Bach, que en este caso lo ejecutan unos magníficos músicos que forman un grupo que español que se llaman Lourdes Metal, que es un quinteto de metal, y os propongo escuchar el Andante, a ver si os gusta. Bueno, esperemos que funcione el CD, ¿eh? Que ya sabéis que estáis en Radio Crash y aquí las cosas funcionan como funcionan. Vamos para allá. Thank you. maravilla, ¿eh? Esto es, sí. Hablamos de este grupo cuando vino Guillermo. Sí, te lo iba a decir yo. De este grupo hablamos exactamente cuando uno de nuestros primeros invitados fue Guillermo Collazo, un insigne tubista, y habló de sus referentes, y uno de ellos era esto, claro, para la tuba. Una de sus razones de ser, lógicamente, es hacer el participar en el Quinteto de Metales. Y este grupo, pues como dijimos en su día, es un referente internacional, yo creo, son españoles. Enrique, tú tuviste otro contacto con este grupo, porque conociste sí, al tubista actual, que no es el que está ahora. O sea, el en esta grabación es el anterior, ¿verdad? En esta grabación es el primer tubista, sí, que era Vicente López. Sí. Ahora tenemos un chaval que es del Berrón, que es Sergio Finca, que una vez se dejó ver por nuestro barrio y Enrique enseguida ya lo quería fichar para los conciertos en Marqués. Sí. Y ahora estaba preguntando, oye, ¿cuánto cobraríamos si me tocan aquí en la calle? A mí me escapa la risa. Pues bueno, nunca sabes, pero esta gente igual les pides de gira por aquí, les invitas una fabada y a una... Media urbuca, joder. Tampoco es media urbuca y una fabada. Sí, hombre, sí, yo creo que todo se puede claro, hablar. De hecho, como curiosidad, tengo que decir que curiosamente, el único instrumento que ha cambiado ya tres veces ha sido la tuba. Los demás son los mismos desde el principio. ¿Eh? Ah, bueno. Y el segundo tubista fue Pedro. Ajá, sí. Y ahora Sergio. Sí, uh-huh. Sí. Bueno, pues esta música prueba, por una parte, la excelencia del grupo, la excelencia de la formación también. Esto es una formación, yo siempre lo cuento, que la primera vez que escuché a un quinteto de metales fue ensayando, leyendo cosas, en la Joven Orquesta Nacional de España, justamente. Y claro, aquella gente, lo mismo tocaban Gabrieli que el Adagio de Barber, y sonaba todo increíble, porque es una formación que es, en realidad es el mismo instrumento, claro. Es una formación fantástica. Si lo hacen bien, es tan homogéneo, que es algo maravilloso, como un pasta y cómo puede afinar. Aquí tenemos que remitirnos también a otro de nuestros invitados, Iván Arbolella, el director de la banda. ¿Te acuerdas, Enrique, hablando de los arreglos y tal, que los defendía? Decía, en las bandas decimos que todo tiene arreglo. esto es buena prueba. Un concierto de pabellón de Bach, para que te metales. Y ya no hablo más, lo prometo. Pero tengo que contar... Eso va a ser imposible, David. No, ya lo sé. Es que de esta obra también habíamos hablado en el programa, un día con Mingotes, yo creo, hablando de literatura, música y tal. Sobre esta obra, aprovechando que estamos también conmemorando el centenario de la muerte de Claude Debussy, Debussy en su faceta de crítico, que ejercía bajo el seudónimo de El Señor Corchea, que era bastante ácido y repartía bastante estopa a todos los lados, en particular hacia Wagner y demás, ¿no? Sin embargo, un día, hablando de esta obra, dice el adagio de la belleza del andante del concierto para violín en la menor de Juan Sebastián Bach es tal que uno no sabe cómo sentarse ni cómo comportarse para hacerse digno de oírlo. Dice, ¿te imaginas que el cielo se va a hacer más azul y que el Partenón va a surgir de la tierra? Empieza a decir cosas de estas, ¿no? Luego dice aquello de, al salir a la calle, la bocina feroz de los autobuses puso rápidamente las cosas en su sitio. Bueno, Bach es lo que tiene, ¿no? Que también la música de Bach tiene esa cualidad que se puede adaptar a cualquier cosa, porque realmente tiene un componente un poco teórico, a priorístico, y un poco inmaterial, entonces le puede cobrar cualquier tipo de materia. De hecho, el otro día en el concierto este, Enrique, que también hablamos, el que hicimos en el Evaristo Valle con David Cevia, que fue una réplica de uno de los conciertos del Marqués, de propina tocamos una invención de Bach a dos voces. Una cosa sencillísima. Y después de haber tocado Martinú y Mozart y tal, todo aquello, la gente quedó encantada con aquello que ni siquiera, tampoco era original para violín viola, que es a lo que voy. Quiero decir que son dos voces. Bach muchas veces escribe voces y tampoco están adjudicadas a un instrumento en concreto, ¿no? Él piensa en la polifonía y demás y funciona estupendamente. ¿Cómo bien se llamaba el blog este de esos holandeses que están poniendo? Que nos dijo Mario Guada, ¿no? All of Bach. All of Bach. Se lo recomiendo a los todo oyentes, Bach, que lo estoy siguiendo yo, es magnífico. Esto lo tenemos que decir a Esther después. Magnífico. Muy interesante. Bueno, perdona, es que me emocioné. ¿No? Ya te vi. Me vine arriba, me podéis cortar. prosigan. A ver lo que iba ahora. Bien. Pues nada, la siguiente propuesta. Ahora sí es una pieza compuesta para la trompeta. Y en ese caso pensé en Enrique, porque como él visualiza en el ordenador lo que se está reproduciendo en el caso de que sea en YouTube, pues es un trompetista que se llama Markus Wursk, no sé si lo pronuncio bien. Perfecto. Y va a tocar el concierto de Haydn con la trompeta para la cual se compuso ese concierto, que es una trompeta que se llama de llaves. Tiene una digitación, no sé si parecida, pero el sistema es parecido al que puede ser de un fagot o de un clarinete o de una flauta. nada, el concierto de Haydn, que seguramente es... tenemos poco repertorio y básicamente, bueno, poco repertorio del siglo XX mucho, pero los clásicos dedicaron muy poco a este instrumento, precisamente por lo que se hablaba antes, que estaba, que tenía la fama de ser un instrumento que se utilizaba solo para dar guerra, ¿no? Pero Esther, una pregunta, en el caso del concierto grosso de Torelli y toda esta gente tiene bastante, ¿no? Eso era con la trompeta natural. Ah, vale, vale, dices de llave. Era un instrumento que no tenía cromatismo, solo tenía armónicos. Y a partir de este instrumento, concretamente en este concierto, en el concierto de Hummel, que los compusieron los dos para el mismo trompetista, pues ya sí, ya la trompeta, digamos, que desplegó ya todo su esplendor. Enrique, perdona, si me permites la aclaración. Cuando Esther habla del repertorio clásico, no se refería a la música clásica, sino al periodo clásico, con lo cual Torelli es barroco, sí, tampoco. Claro. Sí. Bueno, estaba excluido. ¿Lo ponemos ya? Sí. Venga. Perdonad un segundín, que tengo que ponerlo en el minuto que tú lo querías, ¿no? Es 6:56, ¿no? No, pero era eso, ¿no? Sí, es eso. Es ahí, es ahí. Vale, déjalo, que es ahí. Sí, lo dejamos. Amotinar ahora mismo porque no quería cortar la música. Rique, ya lo escuchas luego en casa, es que nos queda un montón de cosas. Ya, es que no dar tiempo. Es que mola, ¿eh? Esto, Enrique lo está viendo, ustedes no, pero merece la pena el instrumento, aquellas llaves que tiene por ahí, es muy guapo de ver. Sí, sí. De verdad. Seguimos, Enrique, ya lo tienes ahí, ya lo escucharemos entero. Bueno, una pena. Seguimos, Esther. Seguimos. Pues ahora, dejando ya el barroco de lado... Nos adentramos y gracias por traer a Haydn, por cierto, que es nuestro compositor más querido después de Shostakovich, ¿no, Enrique? Vale, eso. Ahí se anda. Pues nos adentramos en el clasicismo y os propongo escuchar a un Beethoven particular. Volvemos al quinteto de metal de nuevo, un quinteto americano que dio a conocer precisamente esa formación de forma ya muy, muy exitosa, que se llaman Canadian Brass. Tienen un arreglo de la quinta sinfonía de Beethoven, de parte del primer movimiento, en el cual colaboran en esta versión músicos de la Filarmónica de Nueva York y de la Boston Symphony. En ese caso se amplía el quinteto de metal a un grupo de metales. Y bueno, creo que es una buena manera de escuchar esta sinfonía escuchando precisamente a la trompeta siendo muy presente. Siendo el protagonista, ¿no? Sí. Vamos para allá. Se demuestra que lo moderno que es Beethoven, porque parecía una banda sonora. Parece pensado? Star Wars, sí, totalmente. Una cosa sí, sí. Tremenda. Sí. Es un poco. Nos pasaba con Iván también esto, ¿te acuerdas? También nos puso algo de Beethoven, el de la novena, sí, fue sí, no sí. sé qué, ¿no? Sí. Para sí. banda, algo así, sí, sí. Me lo sonaba muy bueno, bien, ¿eh? Chulísimo, ¿no? La verdad es que, evidentemente, las posibilidades de estos instrumentos dinámicas. Cuando haces el arreglo y pones todo metal, el sonido. Se hace como más moderno, una cosa un poco extraña, ¿no? Claro, y por decirlo de banda sonora, meternos con ellas, ¿eh? Sabes que somos respetuosos con ellas en esta casa. Sí. Tan respetuosos que nunca las molestamos. No, nunca. De hecho, no. Muy bien, pues podemos seguir si queréis un poquito más de música. Pues mira, hablando de bandas sonoras, diré que lo próximo que vamos a escuchar, precisamente el trompetista ha sido uno de los grandes dentro de las grabaciones de bandas sonoras. Probablemente casi todas las películas donde se escuche un solo de trompeta y se hayan grabado en Estados Unidos, él es el que... ¿Incluido Star Wars? No, porque Star Wars creo que se hizo con la London Symphony, si no me equivoco. Ah, vale, ya, dices las Estados Unidos, sí, perdona. Estados sí, sí. Unidos, él es un trompetista de estudio, sí. Ha grabado muchísimo con Los Angeles Philharmonic, con la Orquesta de Cámara de Los Ángeles también, etcétera. Ah, varía pelis del oeste y todo esto, entonces. Sí, no, sí, okay. sí. Bueno, ahora este señor se llama Malcolm McNabb y tendrá 75 años o algo así que probablemente haya grabado de las más conocidas. No las anoté, pero bueno, se puede buscar. Lo voy a buscar por curiosidad. Mira, sí. Que me ha picado, sí, sí. Y lo siguiente que propongo es, ya dando un salto en el tiempo, precisamente un compositor que dedicó, tuvo gran dedicación a este instrumento, no a la hora de componer cosas como solista, como instrumento solo, pero sí en sus, sobre todo en sus sinfonías, que fue Tchaikovsky. Me casé, y, principio de la cuarta ahí, ¿no? Y tal. Sí, exacto. Pero en vez de proponer una de las obras, una de las sinfonías, lo que vamos a escuchar es precisamente a este trompetista versionando con la trompeta el concierto de Tchaikovsky de violín. Escucha, esto, perdona, que esto fue una me contaste algún día que fue como una apuesta, algo así. Sí, ¿no? A mí me llegó, por lo que he leído en internet, que fue como que un amigo él le dijo a un amigo suyo que con la trompeta se podía tocar casi todo. Y el amigo le dijo, hombre, casi todo, todo, todo no. Y le dijo, el concierto de Tchaikovsky de violín, y le dijo, dame un mes y me lo estudio. Total que... Y ahí está. Sí, sí, lo grabó. Bueno, pues así que vamos a escucharlo. Thank you. gustando, me estoy emocionando escuchando esto, realmente maravilloso. Si hubiese la máquina del tiempo y mandásemos a este señor a visitar a Tchaikovsky, Tchaikovsky hubiera flipado. Se ha caído para atrás diciendo, esto no es posible. Pensaría que era extraterrestre o algo así. De hecho, espera que transcribo toda mi obra para trompeta, ¿no? Las variaciones rococó, todo hombre, para otro. Barriendo para casa, tengo que decir que, bueno, siendo trompetista, la verdad es que he tocado varias veces este concierto y en este caso el trompetista lo que hace, las notas, se escuchan muchísimo más claras en esta versión. Tú has tocado como Tutti en la orquesta, acompañando a un violinista. Sí, claro, no esta versión. Acompañando a un violinista. Y es verdad que por el tipo de sonido, el sonido de la trompeta es un sonido mucho más brillante y mucho más directo, entonces se oye perfectamente todas las notas, que muchas veces en pasajes donde técnicamente son muy rápidos y muy difíciles, a veces costaría cantarlo cuando tú lo escuchas de un violinista, ¿no? Claro, y sin embargo, lo escuchas de un trompetista y puedes cantar perfectamente cada nota. Además, lo que comentábamos, que lo toca en el tono original, re mayor, que no es un tono particularmente cómodo a lo mejor para la trompeta, pero da igual. Así como, por ejemplo, el que no lo dijimos antes, el arreglo de los metals, transportaban a sol menor el concierto, con lo cual este movimiento con lo original era en do mayor, aquí quedaba en si bemol, y bueno, el trompeta descansaba porque la melodía iba emigrando un poco, la hacía un poco el trombón también a veces doblaba con la trompa. Aquí es que lo toca todo él, full time. Oye, una pregunta dentro de mi ignorancia y otras cosas. Claro, cuando se toca una obra de estas, el tema este de los vapores, todo lo que va hacia la trompeta. Claro, no está pensado para que tenga un tiempo para hacerlo, o se hace sobre la marcha. ¿Cómo? No te entendí la pregunta. Lo de cuando sacáis el agua. Sacáis el agua, claro. Ah, no, se hace sobre la marcha, claro. Te apañas ya, tú. Pero este señor se está tocando esta Tchaikovsky, pim, pim, pam, pam, pam, pam. Y, bueno, no se llena tan rápido, de agua. O sea, no está pensado. No se llena, la trompeta no se llena tan rápido de agua, pero bueno, siempre tienes algún momento para. Un segundín, ¿no? Sí, sí. No es como la tuba, ¿no? No. Es que hacía hasta las dobles cuerdas, lo hacía ahí como arpegiado y todo. O sea, es muy acojonante, los acordes y todo. Bueno, en fin, espectacular, impactante. No sé qué más decir ya, se me acaban los epítetos. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, pues ahora vamos a ir a Mahler y escucharemos la Quinta Sinfonía. Mahler utilizó muchísimo la trompeta en su repertorio. Y esta sinfonía precisamente empieza con un solo de trompeta, es muy característico, y bueno, para los que no lo conozcan, es una marcha fúnebre. Vamos a escucharlo. Vamos. Thank you. ya me mandan los jefes aquí cada que ir cortando. Sí, tiene una explicación, Enrique. Este corte es prematuro, pero el solo de trompeta ya acabó y este movimiento lo escuchamos un día entero. Cuando hicimos el homenaje a Juan Carlos, pusimos esto como ejemplo de marcha fúnebre. Luego hay muchísima más trompeta. Sí, claro. Sí, sí. Pero bueno, esto es el paradigma. O sea, una sinfonía que empieza con un solo, pero además es un solo. No es un solo acompañado, está absolutamente solo. El trompeta que también vaya. Te debe imponer, ¿no? Empezar tú solo una sinfonía. ¿Tienes de Mahler, hecho, ¿no? esto, Esther? Sí. Yo como solista no, pero sufriendo al lado del que lo toca, sí. Los nervios de al lado. Viéndole subir los huevecillos por la garganta al de al lado, ¿no? Bueno, muchos directores ni siquiera dan la entrada y otros directores sí. Quieren imponer su tempo y entonces le dan la entrada al trompetista. Yo creo que es mejor dejar. Hombre, que... pues sí. Una vez la escuché, que me gustó muchísimo, hace muchos años, en el Palau de la Música en Barcelona. Mi hermana me regaló unas entradas para escuchar a Chicago Symphony, con el que entonces era trompeta solista de allí, que se llamaba Adolf Herseth, que falleció hace unos años ya, no muchísimo, igual 2013. Y entonces él tenía 80 años y todavía estaba tocando en la orquesta. Le ayudaron a salir al escenario. Era con Daniel Barenboim. Y yo estaba justamente en el órgano, entonces pude ver todos los movimientos que hacía él al salir al escenario. No cogió la trompeta en ningún momento antes de tocar. Salió Barenboim y le hizo un gesto como cuando quiera y empezó a tocar. Fue muy, muy bonito, muy chulo ese momento. ¿Qué más? Bueno, y lo siguiente sigue siendo Mahler. En ese caso, para ver que la trompeta precisamente no es siempre fuerte, agresiva y chillona, y os propongo escuchar del último movimiento un coral que hay de trompetas al final, y como comprobará Enrique en el vídeo de YouTube, para amortiguar el sonido, porque es muy delicado, es al final de la sinfonía, estás ya cansado porque llevas hora y media tocando, pues los trompetistas llevan como un trapo en la campana para que puedan así tocar un poquito más fuerte, la sensación sea de como que están tocando un poco más fuerte, pero el sonido salga un poco más mate y no moleste tanto y no tengan al director en plan urbano delante diciéndoles que tienen que tocar más piano. Vale, muy bien. A ver, vamos para allá. Claudio Abbado, estamos hablando, ¿no? Venga. Thank you. vamos a decir. Queda, está muy cercano al final de la sinfonía, con Claudio Abado dirigiendo, del cual hemos hablado varias veces aquí también. La última, el último programa, con, sí. con Benghini, lógicamente, Benghini y Cueva, que habían tocado con él ambos dos. Pues genial aquel. Bueno, vamos a seguir porque nos queda un montón de música todavía y muy, muy, muy apetitosa. Vamos a seguir ahora con cuadros de una exposición de Mussorgsky, no la versión de Mussorgsky, sino la versión de Mussorgsky y Ravel, el arreglo que hizo Ravel en 1922 sobre la obra de Mussorgsky. Vamos a escuchar la parte final, la gran puerta de Kiev, donde hay un tutti metalero en el que la trompeta también está muy presente. Liderando la manada metalera. Bueno, vamos a escucharlo ahora mismo, ¿eh? Vamos allá. Esto debe tenerlo en el móvil el señor Putin cuando le llama. Debe sonar esto fijo, vamos. ¿Qué cosa, tío? Perdona, Esther. No, disculpad que se me olvida decir comentar las versiones que estamos escuchando. En ese caso era Radio Francia, con Chung dirigiendo. A mí me hace mucha gracia siempre escuchando esto porque Ravel lo tenemos por un compositor muy delicado, muy la asocias así al arpa, a la flauta y tal, pero tío, la trompeta le daba, porque luego sí. Antes tiene el de las catacumbas también, sí, que también. Es ahí, y sí, luego sí. El concierto de, por supuesto, el concierto en sol para piano que empieza ahí con un solo de trompetas, sí, o sea, se ve que le inspiraba mucho la trompeta. Que por cierto, Ravel. Tenemos que recomendar a nuestros oyentes Radio Clásica de Francia, que me aconsejó mi amigo aquí, sí, David, y es maravillosa, está muy bien. Es una emisora muy guapa. Está muy bien. Sí, la verdad es que sí. Bueno, seguimos. Seguimos con Prokofiev, la London Symphony con Gergiev, y vamos a escuchar la danza de los caballeros de Romeo y Julieta. Ah, ¡qué maravilla es esto! Vamos para allá. Thank you. Bueno, una pena, ya estamos cortando. Bueno, oye, yo siempre cuando hablamos de música clásica, una cosa por las que a mí me gusta la música clásica es por esto de Prokofiev. Claro. Pero cuando yo era pequeñín, tendría yo 6 años, había una telenovela que era Los Miserables de Víctor Hugo y la presentación era esto. Ajá. Entonces, desde entonces siempre me llamó mucho la atención esta música. Siempre que la oigo, pues bueno. Tengo que agradecer a Radio Televisión Española que pusiera de presentación de los Miserables de Víctor Hugo, pues esta maravilla de Prokofiev. La verdad es que a la música rusa le va muy bien, la usa mucho porque Prokofiev. Los compositores rusos compusieron. El teniente Quillé, ¿no? También. Sí, luego el ballet Iván el Terrible, es un concierto para trompeta. Por supuesto, Alexander Nevsky, que lleva de trompetería. Pesada también. No hemos hablado de Shostakovich, el concierto para, ¿no? También. Desde y luego, bueno, Tchaikovsky antes tiene la napolitana esta, ¿no? En el ballet, en la Golostisa. O sea, la verdad es que les va muy bien. Bueno, ha sido un resumen muy resumido. Bueno, ha sido una pequeña cata de lo que puede ser la trompeta en la orquesta. Se más, sí, no hay que venir a otro programa de la trompeta, por supuesto. Como última propuesta. Y a mí, que personalmente me gusta muchísimo el jazz también, nos vamos a ir a Estados Unidos con Gershwin y vamos a escuchar el concierto de piano en fa por la New York Philharmonic con Bernstein al piano. Segundo movimiento, sí. Que empieza con... ¿Dirige él también? Igual, dirige André Pre. Bueno, pues ya mismo. Ir cortando porque andamos muy mal de tiempo, David. Qué bonito esto América me remitía a Copland, a la fanfarria para el hombre común, que esta no te la hemos pedido porque ya la pusimos nosotros un sí día aquí, porque ya la pusisteis con Guillermo ya, exactamente. Y bueno, quedan evidentemente muchas cosas en el tintero. Esther, muchísimas gracias por venir. Es una persona, bueno, no hemos hablado nada de ella, es muy prudente, quería hablar del instrumento, pero bueno, es una persona que tiene una dilatada experiencia orquestal, ha estado en Estados Unidos estudiando en Suecia y luego ha tocado con casi todas las orquestas de España, ha estado en La Voz, en la orquesta de Bilbao, colaborada habitual de la orquesta de Cadaqués, y algún bolillo ha hecho por Asturias también. ¿Nos puedes cotillear un poco sobre el panorama trompetístico en Asturias? Porque los conocerás a todos, todo, me imagino. Todo, ¿no? Todo muy bien. Todo maravilloso. Alto nivel. Todo maravilloso, ¿no? Maravilloso. Gente muy simpática, ¿no? Mejores, y no, iba a decir mejores personas, pero no. Muy buenos trompetistas venir, y muy buenas como personas. Como para venir a la radio, ¿no? Evidentemente. Yo le eché el lazo un día intentando, porque aquí, bueno, aparte de la trompeta, tenemos también el tema de la OSPA, que es como la orquesta de todas las historias. Le llegué a decir a Martin, al primero de la OSPA, pero es muy tímido, este no quería venir. Y me dijo el Enrique, el primer trompeta de la OSPA, tú lo conoces, me dice él, mira, yo en un escenario, pídeme que haga lo que quieras, me desnudo si quieres, pero Entonces, Martín, quedas disculpado. Es que hemos, al final hemos conseguido trompetista para la radio, pero bueno, igual después de escuchar a Esther, tú te animas. Ya ves que, no, vamos, que no es para está tanto. Claro. Bueno, pues un recuerdo a Martín, a Tatín, a Antonio Soriano y a Antonio Casas, a Pablo sí. Camblor, a toda la familia, a Gabriel, a toda la familia trompetera asturiana. Un beso de Esther y un viril abrazo de mi parte. Y nada, pues nos despedimos. Y hasta dentro de 15 días. Bueno, muchas gracias por venir. Esther. La verdad que me ha prestado mucho el programa. No lo esperaba porque teóricamente yo estaba calladina ahí, como suele estar, pero no, esto fue fenomenal. La vamos a volver a invitar para hablar sobre la trompeta, sobre los conciertos y ese tipo de cosas. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a David. Bueno, ya sabes que estás en Radio Crash 105.0 FM. ¿Y qué ponemos ahora? Porque hay que despedirlo con algún tipo de música. Ah, ¿no? Yo pensé que se había acabado el tiempo. No, pero ya. nos queda un pelín. Pues deja la siguiente claro. Pues la siguiente, mira, propuesta nos despedimos con una obra que ya no tiene nada que ver con la trompeta, pero que es una de mis favoritas, y con esta primavera tan lluviosa con la que hemos iniciado vamos a escuchar la primavera de las cuatro últimas canciones de Strauss, con Sheryl Studer, una cantante americana que personalmente me gusta mucho. Y nada, con eso nos despedimos, a ver si así auguramos que salga el sol de vez en cuando. Por favor, que me está creciendo el verde hasta debajo de los pies. Vamos, parezco el de la masacre. Bueno, pues nada, me despido a todos vosotros. Ya sabéis, 105.0 la FM. Y bueno, os dejamos con esta gran música.